Mambo. Desde el pie hacia la cintura, la música alza sus pámpanos envolventes. Oleadas de sombras tienden, girando hasta los astros azules, naranjas, verdes, dorados. Una nebulosa quema la sombra. Alcohólicos pájaros cruzan palmeras de tela, van a morir a mis brazos. Y un humo que no es de hogueras, luciérnagas que ha inventado el polvo. ¿Qué hago yo aquí? Estoy por dentro, llorando, como si ante mí pasaran mudos los desenterrados, como si solicitaran todos los muertos mi llanto. En un instante se limpia mi corazón del encanto, brazos de mujer, espaldas bajo los pálidos astros eléctricos, bocas rojas de carmines falsos. Amo la vida. Algún día, cuando esté dormido, bajo sábanas frescas de tierra o en la mar, iré evocando y evocando, repitiendo y repitiendo instantáneos destellos que eran mi vida. Se derramarán los granos diminutos de las horas en mis manos de enterrado. Ni un instante ha de perderse siempre que surja ese rayo, casas amadas por nadie. Os estoy soñando, niñas de trenzas con lágrimas o con risas, ojos claros para la ilusión, el cuerpo para la primaveral muerte, el repentino tránsito de los elegidos. ¿Quiénes sois, no quienes parecéis, las que ante mí vais llorando o riendo, no las que pasáis ante mí bailando y fumando mambo? ¿Qué hago? ¿De qué noche paternal y dolorosa fumando mambo? ¿De qué sencillez arranca mi mano un látigo, empuña una antorcha, corre tras de vosotras, buscándoos en quienes sois, y os arropa los delgados cuerpos pálidos, os aconseja, os recuerda que el tiempo pasa volando, dicen los viejos, las madres, muchachas, fumando mambo? Autenticidad, etc. Debo de ser muy borracho esta madrugada, o debo de ser aún poco borracho. Renuncio a lo que quisiera para vosotras, fumando, bailando, mambo. No era así. Lavabais los brazos duros al sol, en un río imaginado o acaso verdadero. Pero aquello que queráis venga sellado por el triple sello, autenticidad, etc. Acato la vida. Quiero creer que nada sucede en vano y persigo una razón que os explique, fumando, bailando, mambo. Razón que me dé el descanso. Cerré los ojos, la música encadenada al piano. Negabais vuestro destino después de cantar el gallo, y así noche a noche, así fumando y bailando mambo, noche a noche, así, Dios mío, recitando vuestro falso papel, hijas mías, lluvias de juventud, de verano, bailando mambo, riendo mambo, cantando, bailando, sin un sueño roto que valga la pena llorarlo.